Bien, hablábamos como el miércoles pasado con Roque, trabajador de CIDE, un conflicto que nos sigue, que en algún momento pareció que era, yo le escuché decir a alguno de los que estaba apoyando ahí la lucha, pucha, en un momento pareció que era el único conflicto que parecía marchar para adelante en el sentido de a favor de los trabajadores, hasta que un día se cae todo, ¿no? Uh-huh. Y además parece que está cada vez peor, digamos, con esto uh-huh. de que no está ni siquiera produciendo, ni siquiera los 35 trabajadores reincorporados, ¿no? Uh-huh. Bien, vamos a escuchar algo más. Seguimos con la nueva trova. El otro representante conocido internacionalmente, Pablo Milanes, haciendo Pobre del Cantor. Que nunca sepa que fuimos la semilla y hoy somos esta vida. Pobre del cantor que un día la historia lo borré sin la gloria de haber tocado espinas. Pobre del cantor que fue marcado para sufrir un poco y hoy está derrotado. Pobre del cantor de nuestros días, que no arriesgue su cuerda por no arriesgar su vida. Pobre del cantor, que nunca sepa que fuimos la semilla y hoy somos esta vida. A sus informes les borren hasta el nombre con copias asesinas. Pobre del cantor que no se alce y siga hacia adelante con más canto y más vida. Pobre del cantor que no hay el modo de tener bien seguro su proceder con todos. Pobre del cantor que no se imponga su canción de gloria con embarrecido. Pobre del cantor de nuestros días, que no arriesgue su cuerda por no arriesgar su vida. Pobre del cantor que nunca sepa que fuimos la semilla y hoy somos esta vida. La memoria funciona de acuerdo a un principio fundamental, y no es la fidelidad a los hechos, sino el horror al vacío. ¿Nos han... ¿Se ha decolorado el pelo de repente el operador que teníamos antes o es uno nuevo? Parece ser que es uno nuevo, ¿eh? Así es, Néstor, el militante más austral de Radio Revés, vino a tomar la posta acá en la última parte del programa. Así es. ¿Cuál va a ser la última parte del programa? La última parte del programa, lástima que estuvimos... lástima en el sentido de se une con lo anterior, estuvimos hablando de la radio FM Pachamama, como me cuesta pronunciarlo, del Mocase, que la atacaron con bombas incendiarias. Y vamos a seguir hablando un poco de algo que tiene que ver con eso, de la nafta. Es más claro echarle nafta. Más claro echarle nafta. La metáfora casi piromaníaca nos ayuda a ilustrar qué está pasando en el continente preferido por nosotros. Siempre hay quienes están prestos a incendiarnos en pos de cierto avance de sus posiciones, acá en Latinlandia. Siempre hay quienes están listos a dejarse usar de fósforos incandescentes e indecentes para hacernos arder. Y siempre están los que acercan la nafta, con mayúsculas, para hacernos volar por los aires. Suerte que estamos acá. Suerte nomás. Hablando de nafta, se juntaron en la mexicana ciudad de Guadalajara los líderes de los países que integran el, justamente, NAFTA. O, acá me hicieron una aclaración por si lo leías vos esta parte, digo, o TECLAN, Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Me hicieron una aclaración, algo sobre la sigla en castellano para no complicar a Diego. Bueno, en fin, o sea, Estados Unidos más México y Canadá. Barack Obama más dos. Felipe Calderón y el conocidísimo Stephen Harper, sí. Conocidísimo. La discusión de dos días entre Estados Unidos y México, en la que participa también Canadá, dijo el diario Crítica. Queda claro, ¿no? Los temas a tratar son más que obvios, paso a citar. Uh-huh. Crisis económica y recesión y más comercio libre, migraciones, menos cantidad y menos libres, tráfico de drogas, más, perdón, obvio que menos drogas. Sí. Medio ambiente, vaya a saber uno qué es eso, y Latinoamérica. ¡Bú! Paralelo a las reuniones protocolares bilaterales, trilaterales, cenas y eventos culturales circundantes a la cumbre norteña, norteña, te lo imaginás cantando carnavalito, no, norteña no, de más arriba. No todo fue color de rosas. Integrantes de diferentes organizaciones civiles, sindicales y de derechos humanos realizaron una marcha en la mismísima Guadalajara. Cito esto. Al tiempo que portaban pancartas y gritaban consignas por una de las avenidas principales de Guadalajara, describió con honda percepción y floreo léxico la agencia Associated Press de Estados Unidos. Qué asépticos que son para describir situaciones de manifestación, ¿no? Asépticos, como dice Galeano en el separador que pasamos siempre, así ¿no? Así es. Básicamente lo que pedían los militantes era que el NAFTA se prenda fuego, o al menos se renegocie, o se negocie, o algo. Era un arco de organizaciones muy diversas, lo que presentaba un espectro amplio de pedidos e ideas. Pero si leemos los diarios con noticias como, pese a las protestas retóricas del gobierno de Calderón, la administración del primer ministro Stephen Harper dijo dar la bienvenida a los turistas mexicanos, pero también dejó claro que no revertirá la imposición de visas para regresar a su país. Nos podemos hacer una idea y cuál es el drama mayor, ¿no? Lo importante para nosotros es que no fuera muy bien recibida la fogosa reunión de los Estados Unidos con sus vecinos colindantes. Esperemos que no hayan podido decidir muchas cosas sobre nosotros. Ahora te cuento yo, Andrés. Contame. Había una vez una sur, Andrés. Mientras tanto, el mismísimo Ecuador reestrenaba presidente, ¿no? Ese señor Correa. La reasunción de Rafael Correa como su primer mandatario en su segundo periodo fue la previa de la cumbre de UNASUR, Unión de Naciones Sudamericanas. Hace dos años, más o menos, Correa rompió con la alineación histórica con Washington. Su país no le renovó a Estados Unidos el permiso para seguir utilizando una base militar en su territorio. Acá entra la cuestión Colombia, ¿no? Como dijo Correa en un momento, yo no tengo problema que Estados Unidos tenga una base en Ecuador si a mí me dejan poner una base militar de Ecuador en Nueva York. Bueno, hace un año y medio Ecuador rompió relaciones con Colombia por una ofensiva militar, ¿recuerdan aquel hecho? Ese ataque fue realizado contra un campamento de la FARC, aparentemente en suelo ecuatoriano. Por lo que en Quito no se contó con la presencia del vapuleado Álvaro Uribe. Alvarito. Esa, la oveja negra, digamos, de Latinoamérica, ¿no? Seguro que se debe haber muerto de ganas de ir a la reunión de NAFTA, ¿no? Allá seguro que lo atenderían muchísimo mejor. La cuestión es que, aunque estuvo ausente, en UNASUR también lo atendieron. Y de lo lindo, le dieron para que tenga. Es que su polémica decisión de compartir bases militares con los Estados Unidos eriza el vello trasero de muchos. Y además, ¿el vello trasero es con B larga o con B corta? El vello. Y además contrasta con gobiernos como el de Correa, Evo y demás. Uribe, ¿Qué dice Uribe? Uribe dice que este acuerdo militar con los yanquis, escuchá cómo lo define, es un asunto interno, o sea que no se meta nadie, loco. Yo hago lo que se me canta en mi país. Y un aporte a la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Que nada pone en juego de la estabilidad regional y que bla bla bla. Ay, sí, como no, justo en el centro de Sudamérica y al ladito de Chávez. Vamos, vamos, Uribe. Esto desató la respuesta de todo tipo, como la del venezolano, advirtiendo a los norteamericanos que soplan vientos de guerra. Y amenazó con estar preparado. Cito: no podemos permitir que, además de que nos hayan exportado la crisis económica y la gripe A, ahora también nos planteen una situación beligerante en nuestra región. Es altamente preocupante y mortificante para nuestras sociedades y nuestros gobiernos. ¿Eso lo dijo quién, Chávez? No. Para sorpresa de todos y todas, lo dijo nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Rápidamente la cuestión quedó así. Todos se pronunciaron en contra de las bases norteamericanas en Colombia, aunque con matices dependiendo de cada mandatario. Lula más moderado, Evo y Correa más firmes, obvio, ¿no? Y Argentina aprovechó y acaparó negocios con Venezuela, ahora vacantes por esta relación rota con Colombia. Y propuso como salida democrática una próxima cumbre de UNASUR en Bariloche. Bariló, nos vamos a Bariló, cantaban en hacer Ecuador. Culo patín por las montañas de Bariloche, este mismo año en Argentina, con las mismas caras y por el mismo canal. Las cosas no se ven como son. Las vemos como somos. Al final de este dignísimo programa y viceversa, como dice la cortina Axel Krieger, nunca me salió bien el nombre, Krieger. No, Krieger es. Krieger. Es Krieger. Krieger es. Es Krieger. Nos despedimos hasta el próximo miércoles, como dice Axel Krieger. Escuchando el próximo programa que viene ahora. Iluminando. No, perdón. Contra todos los males de este mundo. ¿Vos querías decir algo? Sí, quería recordar nomás. Pueden escuchar el programa pasado en nuestro blog, que es www.iviceversaradio.blogspot.com. El programa de hoy, si lo están escuchando ahora, no hace falta que le diga cuándo lo van a escuchar. Hoy, si lo están escuchando ahora por el blog, quiere decir que ya es sábado para ustedes, que lo están escuchando por ahí. Déjame que salude a dos personas que vinieron hace un rato, a Rocío, allá está nuestra fiel compañera, y nuestro economista estrella. Fugado. ¿Se fugó? Sí, se fugó y vino el último del programa, pero por las dudas, para que no le hagamos ninguna pregunta. ¡Gracias!